no sé la fecha ni la forma, pero también esto el lunes lo vamos a saber y yo lo comunico, me imagino que hay un grupo de WhatsApp o se habrá armado algo así para poder comunicar esa información de cuándo esté ese material del que estaban hablando, no me acuerdo qué compañero o compañera lo dijo. Lo tercero, es algo que por ahí machaco, pero me parece que surgió acá, claramente es necesario que esté el municipio y también yo hablé con el secretario de Salud para que viniera, me dijo que iba a venir alguien, que Janine había hablado con una subsecretaria, que iba a venir. Dije, bueno, ¿me confirmás que sí? Sí, bueno, obviamente no está pasando. No, por eso, yo pregunté, le dije, decime así la podemos... Ya habéis avisado a esta altura. Y bueno, ahora es necesario que esté el municipio, pero no quiero corregir a nadie, pero me parece que más allá de eso, esta herramienta, insisto con lo mismo, tenemos que buscar que esté el municipio, ahora si el municipio no está, la red comunitaria tiene que estar armada, porque además también hay muchas cosas que no sabemos en torno a cómo se va a ir profundizando esta crisis sanitaria. No la sabemos realmente, sabemos que estamos en una instancia mucho mejor que otros países en torno a los niveles de contagio, pero sabemos también que los niveles de contagio van a crecer y que en el crecimiento de eso, estas redes comunitarias son estratégicas para asistir a nuestra población. Así que, amén de seguir presionando por la participación del municipio, me parece más que interesante y uno celebra ser parte y poder aportar, aunque sea algo de información, en este momento y esperemos que más adelante podamos aportar más cosas a este tipo de encuentros.